Bien, compañeros de las organizaciones sociales, compañeros maestros, compañeros campesinos, compañeros estudiantes presentes en esta marcha, egresados de las diferentes normales rurales. A casi un mes de los hechos ocurridos el día 12 de diciembre de 2011, donde perdieron la vida nuestros compañeros Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino, y en días recientes del fallecimiento del señor Gonzalo Rivas Cámara, hacemos de manifiesto nuestra inconformidad con los pocos avances y los muchos retrocesos que han tomado las investigaciones desde la declinación de la Procuraduría General de la República y que regresan las investigaciones a la Procuraduría Estatal, lo cual nos parece un acto que puede conducir a que este caso en particular quede en la impunidad, como lo han hecho varios más, puesto que responsabilizamos al gobierno de los hechos, al gobierno del Estado, de los hechos ocurridos el día 12 de diciembre. Pues así lo dejó ver el que en esos días se desempeñaba como subsecretario de Seguridad Pública, el general Miguel Arriola, en su primera declaración de lo ocurrido, donde dijo que el gobernador le había dado la orden de limpiar la carretera. Hasta las declaraciones del procurador, con licencia, Alberto López Rosa, el cual supuestamente fue cesado del cargo por lo ocurrido ese fatídico día. Ahora amenaza con volver al pueblo, lo cual nos pone de manifiesto la simulación y la farsa con la que el gobernador del estado, Ángel Hilario Aguirre Rivero, se ha manejado en estos meses de gestión. Nos parece indignante cómo han manejado la muerte del señor Gonzalo Rivas para culpabilizar al alumnado de esta institución educativa de lo ocurrido. No menospreciamos el acto que realizó, pero nos parece atroz que se maneje de una manera tan mediática como defensa y justificación del asesinato extrajudicial de nuestros compañeros, donde los sectores empresariales y el grupo de fieles al gobernador utilicen como bandera para pedir el cierre de esta institución educativa que abre la posibilidad a varios jóvenes de las diferentes regiones del estado que no cuenten con la posibilidad de continuar con sus estudios, de seguir preparándose en la docencia para poder educar a la niñez de lugares apartados y donde la Secretaría de Educación no puede mandar maestros por verse comprometida con el CENTE. El que ve una injusticia y no la combate, la comete. Nuestra manifestación, compañeros de las organizaciones sociales, de los maestros, de los egresados de las normales rurales, es exigir el juicio político al gobernador del estado, Ángel Hilario Aguirre Rivero. Castigo a los culpables intelectuales y materiales del asesinato de nuestros dos compañeros, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino. Exigimos solución inmediata al pliego petitorio. Exigimos cese a las órdenes de aprehensión en contra de los estudiantes normalistas. Exigimos alto a la criminalización de la protesta social. Nuestra manifestación, compañeros, en el 12 de diciembre de 2011 era pacífica, puesto que el gobernador del estado de Guerrero se negó a 3 audiencias que fueron canceladas, porque también el CENTE proponía a un director que la base estudiantil de la normal de Ayotzinapa no la aceptaba. Al no ver una respuesta por parte de la Secretaría de Educación Pública, por parte del gobierno del estado de Guerrero, de Ángel Hilario Aguirre Rivero, pues la única acción que se tomó fue la de bloquear la carretera porque estaba en peligro nuestro nuevo ciclo escolar 2012-2013. El gobernador del estado afirma en los medios de comunicación y dice que había o existía un buen diálogo con los compañeros de la normal de Ayotzinapa, cuando ni siquiera fue cierto. Dice que nos dio muchas cosas, pero fueron de palabra, porque la minuta de acuerdo nunca fue firmada. Es lo que se buscaba en esa audiencia, la firma del gobernador del estado y de la Secretaría de Educación Pública del estado de Guerrero, asegurando el ciclo escolar 2012-2013. Se pedía aumento de la matrícula 140-170, promedio mínimo aprobatorio para la normal rural de Ayotzinapa por las condiciones en las que nos encontramos en el estado de Guerrero. no nomás en el estado de Guerrero, en el estado de Chiapas, en el estado de Oaxaca. Pedíamos la infraestructura o la reestructuración de nuestros dormitorios. Otro punto importante, se pedía aumento a la ración de 35 pesos a 50 pesos. Los 35 pesos que nos mandan no alcanzan para nuestra base estudiantil, no alcanzan para los compañeros. 35 pesos para las tres comidas, almuerzo, comida y cena. Exigíamos eso, compañeros, que quede claro, pues. Exigíamos eso únicamente. La solución de nuestro pliego petitorio, que año con año las normales rurales meten a las instancias gubernamentales para poder asegurar un nuevo ciclo escolar y que éstas no desaparezcan, porque su intención, como la líder del sindicato, la zorra del Bastero Gordillo, dice que las normales rurales ya no tienen razón de ser y que ya no se necesitan maestros en educación primaria. Nosotros conocemos las condiciones del estado de Guerrero. Las conocemos y hacen falta maestros. En cualquier estado hacen falta maestros porque hay multigrado, nos hemos dado cuenta. Nosotros como estudiantes de las normales rurales siempre hemos defendido la educación pública, laica, gratuita para las futuras generaciones. Porque nosotros no nos olvidamos de dónde somos, de dónde venimos, quiénes somos, qué queremos y por qué luchamos. Los medios de comunicación, algunos personajes de la Secretaría de Educación mencionan que somos unos guerrilleros, unos revoltosos, unos vándalos. Lo hacemos por necesidades, compañero. Lo hacemos por necesidades. Si todo lo tuviéramos a la mano y el gobernador del estado, de cualquier estado, nos diera lo que nosotros exigiéramos en nuestro pliego petitorio, pues qué necesidad habría de andar haciendo esas actividades. Las normales rurales desde su creación se crearon con una conciencia, claros ejemplos, ser pueblo y estar con el pueblo, comandante Lucio Cabañas, comandante Genaro Vázquez Rojas, Otón Salazar, Misael Núñez Acosta, egresado de las normales rurales. Por eso es que quizá mencionan los medios de comunicación o algunos personajes, mencionan que somos unos grupos de guerrilleros por aquellos personajes que tuvieron la conciencia y que querían un cambio verdadero. Por ellos estamos aquí nosotros, por ellos luchamos, porque queremos una educación justa e igualitaria para todos. ¡Ayotzi vive!